8 de la mañana, 4 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Comenzamos la segunda hora del programa. Vamos hasta las 9. ¿Esta canción se llama? Esta canción se llama La Bamba. Sí, señor. Gracias para mi partida. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz Estéreo a las 8 de la mañana, 7 minutos. Tengo algo que informarle a Doña Chepa, Rechowski, Papasowski. Ayer en el programa escribió un oyente desde Manizales, saludando a Chepa. Sí. Y diciendo que estaba muy preocupada porque usted dejó abandonado un hijo en Manizales. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Sí. Chepa, eso es ser. Y a lo mejor con ese frío tan berraco, a lo mejor por ahí te hace una cosa. ¿Cómo se llama el muchacho? El nombre, ojalá nuestro oyente nos esté escuchando y nos envíe el nombre del hijo de Chepa porque. Ella dice que Chepa dejó el hijo abandonado y que le parece extraño porque Chepa se siente y se nota que es una mujer seria. Chepa, por aquí ya dice, es que mire que yo aquí tengo, vea, mire que no es mentira, vea. Hola muchachos de Veracruz, un saludo desde la Universidad Autónoma de Manizales, saludos a Chepa, me hacen reír mucho y díganle a Chepa que por acá hay un niño que dice ser hijo de ella, dice que lo abandonó. Y el hijo se llama Paquito. Chepa, ¿en serio? Paquito. Sí, Paquito. Se llama Paquito. Será poquito, poquito. Desde la Universidad Autónoma de Manizales nos escriben y nos dicen de que usted dejó un hijo por allá se y llama Paquito. Que se llama Paquito. Mi papá llama Paco, para cogerlo. O para comérmelo. Voy a saludar oyentes antes de que nos vamos con la sección que tenemos a esta hora de la mañana, las buenas noticias que tiene John Jairo Muñoz de la música. Saludos a la mejor emisora del Eje, un saludo desde Pereira, un vieja guardia, ex DJ de Radioactiva 100.7 FM, te pone bien. Entre el año 90 y el año 94, mi recuerdo de Veracruz en Manizales era nuestra competencia. Hoy alegran mi día, un abrazo, Jorge Murillo, un amigo más. Jorge, un abrazo, hombre, Dios te bendiga. Y qué bonitos recuerdos, qué bacano que también hayas hecho parte de la radio en Colombia. Tavo, cambia el nombre de la fundación Manos de Apoyo. Ah, no, Tavo, cambiamos el nombre de la Fundación Manos de Apoyo. Buenos días. ¿Cómo se llama? Oiga, pues, buenos días. Se cambió el nombre de la Fundación por Los Pájaros Caídos. Goza, ¿no? Si la veo yo más cerquita. Cambiaron el nombre de la Fundación, John Jairo. Que, por favor, decirle a John Jairo que pase hoy por el nuevo uniforme y no olvidar traer la donación de los 65 mil pesos. En Armenia hay un parque que se llama así, el Parque de los Pájaros Caídos. Es todo lo que hizo estamos allá. ¿En serio? En Armenia. 8-9 minutos y a esta hora de la mañana traemos... sí, dígame, Chepita. Diga, por ejemplo, yo lo invito a usted. Sí. Y a Gustavo y pues a Tao y a sí, Muñoz. Sí. Sí. Y a Julianita, un restaurante elegante. Oye, allá el Movich, allá en Pereira. En el Movich. Okay. Entonces, allá las cartas son muy distintas de los restaurantes, ¿no entendés? Sí, sí, claro. Pero es como nosotros cuando vamos a comer aquí a un restaurante normal, que uno dice, ay, dame una punta de anca, a mí dame. Un churrasco, claro, dame tal. Sí. Dame media rellena. Sí. Con arepa. Sí. No, a uno ya le la carta de los restaurantes elegantes son muy distintas. Por ejemplo, uno le dicen, ¿qué hay para comer, por favor? El mesero le dice, señor, por ejemplo, a John Jairo Muñoz. Sí. Don John Jairo, le tengo el residuo de la deshidratación de la harina en forma de letras de color amarillo con cloruro de sodio en platos de forma convexa con una cuchara. ¿Eso qué es? Sopa de pastas. Sopa de pastas. Qué pena, doña Chepa. Don Jairo, ay, ¿qué más tiene como para comer después de eso? Sí. Tenemos un pedazo de trozo de una de las ancas de un bovino pasadas por fuego agregándole al producto de la Solanium tuberosa de la familia de las Solanias en trozos. ¿Y eso qué es? O sea, churrasco con papá la francesa. O por ejemplo, a Tavo, que le gusta a Tavo. Ay, a mí por favor, don Tavo, le tengo el paseo vulgaris de la arveja revuelto con arroz con un producto de la fermentación del óvulo de las gallinas domésticos con la fruta perácea americana verde con una pepa en su interior. Es decir, le tenemos calentado con huevo y aguacate para Gustavo. Ay, ay, ay. Entonces, por ejemplo, dice, Julianita, yo quiero para mí, Julianita, para usted le damos un Sweet and Town con panzerotti del porcino colombiano. Sweet and Town. Eso es sudado con sobrebarriga. Y cuando termina, usted le dice, mesero, por favor, me da un morlop, hipurra, hipurra. ¿Qué es eso? Un morlop, morlop, morlop, hipurra, hipurra, hipurra. Más amorra. Señor, me da el mix de un actinocampirofio marino con la cara de Teresa Gutiérrez, o sea, un sancocho de bagre. O me da el plato del altiplano con las hojas de un disco de Darío Gómez y la fruta verde que cuelga en los árboles de la finca en Guarne, que suspira al hundirle un cuchillo en la mitad de la anatomía y suspira al bañarle el cloruro de sodio y hundirle una cuchara. Me lo traen un plato pando y con dos productos de la harina amarilla o blanca previamente pasado por la parrilla hasta su endurecimiento. ¿Qué es eso? O sea, me trae un ajiaco con aguacate y guascas. Ahí está. ¿Usted le gusta el plato de luna? No te vayas. Montongo. Mondongo. Deme plato de luna, no te vayas. Mondongo. Mondongo. Ay, no. Ay, no, Chepa, definitivamente sale con unos rollos. Esas son la manera de hoy en día ofrecerle a usted en un estrato alto sus comidas en el restaurante. La carta, que llamamos, ¿no, Chepa? Sí. La carta. Sí, mi amor. Muchachos, hoy huele a viernes. Ya les voy a mandar un cosito para que pongan en el celular. Hoy huele a viernes, Chepa, y le tengo una información bien importante a usted y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. El dinero está en la mente y en tus ancestros. Será un seminario presencial. Medellín, opción virtual. Será 26 y 27 de febrero del 2022 con Zully Román y con Jaiber Pérez. Si ustedes quieren tener mayor información, lo pueden hacer en el 300-430-8696. 300-430-8696. El dinero está en la mente y en tus ancestros. ¿Cómo pasarlo al bolsillo y hacerlo efectivo? ¿Cómo hacerlo efectivo? Pero bueno, yo en mi mente soy millonario, en realidad. Uno piensa todos los días en que uno, pues no millonario, pero sí por lo menos estar bien, ¿no? Pero cómo pasar ese dinero de la mente a los bolsillos. A los bolsillos. Eso es lo que le va a enseñar a usted a la cuenta Zully bancaria. Román y Jaiber Pérez en la ciudad presencial en Medellín y también hay una opción virtual. Será el 26 y 27 de febrero. Si ustedes quieren tener mayor información, lo pueden hacer en el 300-430-8696. 300-430-8696. Ahí está la información a esta hora de la mañana. 8:14 minutos. John Jairo Muñoz, vamos con más música y ya venimos para seguirles claro entregando sí. lo mejor en Despiértese con Veracruz. Hoy tendremos Cacho enterrado con la doctora Palo. Cacho enterrado con la doctora Palo. Aquí está David Guetta con la cantante australiana Sia y la canción del año. Sia, S-I-A, S-I-A. Y David Guetta, el francés. Ah, David Guetta, ok. ¿David qué? David Guetta. David Guetta o David Guetta. Bueno, David Guetta, búsquese un burro. Titanium, 8:15, Despiértese con Veracruz. You shot it high. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Aquí está Real Life y la canción Send Me an Angel. 8 de la mañana, 19 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. De la mañana, 23 minutos. Antes de irnos con la sección de El Cacho Enterrado con la doctora Palo, voy a saludar a los oyentes que a esta hora reportan la sintonía. Por aquí nos dicen, un saludo muchachos, feliz día. A ver qué dice nuestro oyente por aquí en un audio. Hola mamá, espero que me estés escuchando y que recapacites y pienses muy bien por haberme abandonado. Ah. Uy, Chepa, eso como que va en serio, ¿no? Pues puta, te paré un travesti con arma. Por aquí dice, hola, buenos días, reporto sintonía desde Pereira, un favor, ¿me pueden regalar la app para descargarla? Por supuesto que claro que sí, Cami, ya te la vamos a regalar. Dice por acá, buenos días, ahora con la tecnología sintonizándoles, soy oyente desde que Veracruz estaba en la 10. En Medellín, debe de ser ahí en el Parque Lleras, ¿no? Parque saludos desde Aruba, Carlos Arango, Chepa, tremenda. Chepa y sus traducciones en Buspa Pereira. Listo, perfecto. Hay que traducirle. Ustedes, no, Gustavo estaba muy joven. De pronto, Chepa, conocieron el Parque Lleras en esa época de Veracruz en la 10. Sí. Claro. Eso era desolado, era solo. Solo. No estaba sino el Niágara. Como ser, sí, el Cuatro Puertas, ¿no? ¿Cómo se convirtió? Cinco puertas, no había nada. En estos días pasé también en Manizales, pasé por donde quedaba Veracruz Internacional. Sí. Al frente del batallón. Ajá. Y en este momento el local donde estaba Veracruz está desocupado. Sí. Creo que sí, fue que lo vimos allá estos días que estuvimos por Manizales. Chepa. Vamos, Chepa. Esa sede de Veracruz en el poblado. Hace poquito estuve, hace como 2 años. Hay un bar allá, ¿no? No, y ahora ya no está el bar, hay un hotel. ¿Hay un hotel? Ah, bueno. A mí me tocó un bar. Hay esos de turistas que de 20 mil por la noche. Ah. Se venden uno encima del otro, cuñados. Eso ya se volvió un hotel. 8:25, saludemos a nuestra invitada de la mañana. Muy buenos días, doña Juli Juli. ¿Cómo amaneció? Hola, buenos días. Buenos días, Juli Juli. Me vine muy tempranito. ¿Por qué madrugó tanto hoy? No, yo me vine tempranito para poder llegar. Ah, bueno. Sí. No, y que cuando viene tempranito le da mucho sueño, por esta manera. ¿De qué habla Chepa? ¿De qué habla Chepa? Juli Juli. Chepita. A mí no me gusta que me digan cómo amaneció, porque cuando uno está enfermo en el hospital, llega el médico y le dice que ¿cómo? ¿Amaneció? Buenos días, reportando sintonía desde Río Sucio Caldas y a Chepa, que responda por el chiquito, que tengan un excelente día. Un abrazo muy especial para ti. Lo hago todo por el chiquito. Bueno, señoras y señores, se llegó el momento de presentarles a esta hora nuestra sección del cacho enterrado con la doctora Palo en Veracruz Estéreo. ¿Qué mejor contigo que con su mamá? Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupo por tus hijos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? En caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! Ahí está la doctora Palo, buenos cacho días. Cacho enterrado. Cacho enterrado. Cacho enterrado. Cacho enterrado. He dicho, cacho enterrado. Cacho enterrado, he dicho a esta hora de la mañana. La doctora Palo en Veracruz Estéreo. Doctora Palo, buenos días. Bien, gracias, Gustavo. Bienvenidos a Cacho Enterrado. Y nuestra frase del día es el Pedro de Juan Machado. El Pedro ladrará. ¿Cómo te llamas? Ladrará. Nuestro invitado, voy a ver, ¿cómo te llamas y por qué demandas? Ajá, doctora Palo, yo soy Tony y demando a Ricky y mi esposo porque tenemos un burro en compañía y una noche lo encontré acostado con mi burro en la cama. Te quiero partir en dos, te quería partir en dos. Muñoz, habla vos. Muñoz, ¿qué pasó? Muñoz dice, tú me tienes envidia porque ese animalito me quiere. Ah, ¿y pero cómo se llama el burro? Pero es que Muñoz le dice que es el libreto. Este lo del burro como que no le entra. Es que le faltó una parte al libreto. Doctora, eso, ese animalito tenía frío. No, y espere. ¿Usted qué le mandó a Muñoz? Me mandaron el texto que no. Espere, vamos a volver un momentico. Estamos haciendo arreglos aquí, tenemos un problema en la transmisión. Vamos a volver un momentico con Cacho Enterrado. Vamos a escuchar un sí, vamos. Ocho. Esto fue Cacho Enterrado. Ya regresamos con Cacho Enterrado. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Dale. 8 de la mañana, 35 minutos. Dale, dale, dale. Esto está en un enredo el berraco. Vamos con. Vamos a hacer el cacho enredado. Espérate un momento. Vamos a hacer unas noticas aquí con John Jairo mientras terminamos de preparar bien el libreto para que no la vamos a embarrar. Aquí está entonces John Jairo Muñoz con las notas de la música, de lo que ocurre. Sí, curiosidades y todo lo demás. Noticas breves, Tavo, de lo que sucedió un 4 de febrero en la música. 1978, los Bee Gees comenzaron un reinado de 4 semanas en el número 1 en su listado de las canciones más importantes en los Estados Unidos con Stayin' Alive. Esta canción de la banda sonora de la película Saturday Night Fever les dio a los hermanos Bee Gees su 5º número 1 en Estados Unidos y también la canción fue número 1 en el Reino Unido, 1978. Un 4 de febrero, año 1996. El ex miembro de Milli Vanilli, Rob Pilatos, fue hospitalizado después de que un hombre lo golpeara en la cabeza con un bate de béisbol en Hollywood, California. Pilatos estaba intentando robar el auto del hombre en el momento del ataque. Un triste final para este músico, ya que 2 años después, el 3 de abril del 98, fue encontrado muerto por sobredosis de pastillas y alcohol en un hotel de Frankfurt, Alemania. Una fecha como esta, 4 de febrero, año 2017, Black Sabbath, la banda a la que se le atribuye la invención del heavy metal, tocó su último concierto. El concierto de 2 horas en el NEC Arena, en la ciudad natal de Black Sabbath, Birmingham, en Inglaterra, vio a los veteranos del rock tocar 15 canciones que terminaron con su primer éxito, Paranoid. El tema que escuchamos al fondo, las serpentinas y los globos cayeron cuando el cantante Ozzy Osbourne agradeció a los fanáticos por casi 5 décadas de apoyo. La gira The End Tour de Sabbath comenzó en los Estados Unidos en enero del año anterior, es decir, en 2016, y cubrió 81 fechas en diferentes partes del mundo. 4 de febrero, año 1948, el cantante Alice Cooper nace. Los espectáculos en vivos de Alice Cooper presentaban guillotinas, sillas eléctricas, sangre falsa, serpentinas mortales, muñecas y espadas de duelo. Cooper ahora también es presentador de radio, es colega. Y finalmente, 4 de febrero, año 1975, nace Natalie Imbruglia, actriz cantante que tuvo el sencillo número 2 en el Reino Unido de 1997, esta canción. Torn. Imbruglia era conocida por el público como Beth Brennan en la popular telenovela australiana Neighbours. Notas de música en Despiértese con Veracruz. No todos los clásicos pertenecen al pasado. También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Y aquí está Amy Winehouse con Rehab.

problema arreglado. He dicho. La doctora Palo. Bienvenido. El cacho enterrado con la doctora Palo en Despiértese con Veracruz. Sí, cacho enterrado. Bienvenidos a Cacho Enterrado. Nuestra frase del día es el Pedro ladrará de Juan Machado. ¿Cómo te llamas y por qué demandas? Es la doctora Palo, buenos días. Yo soy Tony y demando a Ricky porque él es mi esposo, porque tenemos un burro en compañía y una noche lo encontré acostado con mi burro en la cama, doctora. Tú me tienes envidia porque ese animalito me quiere. ¿Cómo se llama el burro? Ay, doctora Palo, el burro se llama Tino, doctora Palo, se llama Tino. Uy, y lo va a partir, parce, porque con ese apellido, con ese nombre, ese burro lo parte. Ese burro partió en la cama, Ricky. Doctora, ese animalito tenía frío y me tocó la puerta y me dio pesar y lo entré y en la sala no cabía y en la cama sí. Tú lo que eres es un degenerado, maldito Ricky. Ese animalito no hay por qué meterlo en mi cama. Tú me tienes envidia porque ese animalito me quiere. Lo que te quiere es partir en dos, eso es lo que te quiere hacer ese animalito, te quiere partir en dos. Y lo parte en dos, eso es verdad. Muñoz, cuéntame qué pasó. Doctora, ese animalito tenía frío y me tocó la puerta y me dio pesar y lo entré y en la sala no cabía. Eso ya y en lo la dijiste. Cama, sí. Eso ya lo dijiste. Bueno, tú lo que veo. Mí soñaba que estaba en el Titanic navegando y de un momento a otro me lo hundieron y desperté llorando y el burro salió corriendo y no lo volví a ver. Y yo quiero saber dónde está el Tino, doctora. Yo quiero saber dónde está el Tino porque el burro en la costa es un instrumento de locomoción en el día y de loca emoción en la noche, doctora. Ah, sí, señor. Ustedes tienen testigos. Sí, doctora. Pues, Ricky, tu testigo. Sí, doctora, aquí tenemos un testigo. Bueno, ¿quién era testigo? Doctora Camila, yo soy Camila. Ah, no, doctora. Ah, ya. Mucho gusto. No, doctora Palo, yo soy Camila y yo he visto ese burro en Pereira por los lados de una emisora. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Dígame, por favor. Lo tiene un locutor llamado John Jairo, doctora. Es bajito y ojiazul. Y él le cambió el nombre. Ya no se llama Tino, se llama Ovaldo, doctora. Traidor, Ricky, traidor. Ajá, tú eres un traidor, Ricky. Te odio, Ricky, te odio. Yo quiero que me dé una orden de alejamiento para el burro y para mi esposo. ¿Pero qué es esto, Dios mío? No. Y tú, Ricky, a ver, vamos a ver. Voy a tener que dar el veredicto. Que pase la doctora me aburra. Doctora, entra la doctora me aburra. Palo, cuando un burro se pariendo a un humano, se le salen los ojos al humano. Ah, bien, gracias. Voy a dar mi veredicto. Te concedo, Tavo, perdón. ¿Qué tal? Te concedo, Tony, el divorcio de Ricky de inmediato y te doy la orden de alejamiento. Y a ti, Ricky, te invito ya a montarte en un bus de expreso bolivariano y reclamar a tu burro en Pereira. He dicho. Cacho enterrado. Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo que más que pueda. Respétenme, lo respeten y que Dios nos ampare. Cacho enterrado. Cacho enterrado. Muy bien, 8:51. Más enredado que... Cacho enredado. Sí. Cacho enredado, sí. Es un cacho enredado. No, hijo de madre. Pobre burro. El cacho enredado. Ese burro está todavía buscando el perro y a ver dónde es que está el cacho. You bring on the sun is London Beat 851. El despiértese con Veracruz. You make it shine. You light up. acabamos de recibir una demanda que nos acaban de hacer, doctora Palo. ¿De dónde? Sí, de Radiodifusión y Medios, por el enredo que tuvimos con la radionovela. Digo, con el cacho enterrado. La radionovela será. Respete para que lo respete. He dicho, el próximo lunes vamos a tener la radionovela. Lunes, radionovelas. Y los viernes, cacho enterrado con la doctora Palo en Despiértese con Veracruz. Ahora son las 8 de la mañana, 55. Antes de finalizar, vamos a entregarles a ustedes lo que ocurrió un día como hoy, según la revista Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Gustavo, nos vamos para la semana del sábado 4 de febrero de 2012. ¿Cuántos años han transcurrido desde el 2012 hasta el 2022? Muy fácil, 10 años. De acuerdo a sus matemáticas. 10 añitos. 10 añitos, hace 10 años las canciones más importantes. En Billboard. Era esta, la número 5. No lo sé, no. Muy bien. La canción número 5 subía un lugar. Katy Perry. The one that got away. El que se fue. Música del siglo XXI en este top 5 de Billboard, subiendo del puesto número 10 al cuarto. David Guetta con Nicki Minaj, Turn Me On. No era David Guetta, pues. David Guetta. Ah, bueno. Permaneciendo estable. Una fusión de música electrónica con rap. Good feeling. Es Florida. Descendiendo una posición, el anterior número uno, Rihanna con Calvin Harris, We Found Love. Hace exactamente 10 años, ascendiendo una posición, Set Fire to the Rain, Adele, nuevo número uno, allí estaría durante 2 semanas. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? ¿Esa no era la posición número 5, Chepa? Esos son los canticuentos. ¿Eso es saboteo, sí o qué, Chepa? Sí, eso es que el conteo de los canticuentos para esta semana. Primero, mi burrito sabanero. Segundo, ve, vamos a hacer un top de esos. La iguana tomaba café a la hora del té. No, número 3. Aquí sí está. Tenemos que la china un chile tratativo. Aquí sí está el burrito. El burrito sabanero, dígalo aquí. Posición número 5. El burrito sabanero. Pero qué versión es esta, ¿la de Juanes o de quién? No, esta. La versión de Obando. Bueno, ya, pongámonos serios, pues. Estamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 59 minutos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y no, esta no es la cortina, es esta. Ah, no, es que estamos llevados. Es esto. No, estamos de la chanda. No, Cabo, estamos de la chanda. Pero es que ustedes me tienen a mí confundido. Eso es, que si va a esta parte. Y este man se equivocó. Que no. Salió por todas partes. Sí lo ves. Por aquí escriben. Para niños. Por aquí escriben. Los